¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda en vivo Rubén Luengas. El día de ayer, si se desconcertaron un poquito, tuve que repetir un programa. Escogimos el de Teresa Forcade, es muy interesante. Estuve indispuesto por algún motivo, pero ya estamos por acá. Estamos acá en vivo. Va a estar Hilda Solís, quien fuera secretaria del trabajo de Barack Obama, va a estar en esta cabina para platicar con nosotros, ahora que es candidata a un cargo de elección popular. Esto será más adelante. Voy a hablar más adelante también con el padre Barba. El padre Barba es una de las víctimas del padre Marcial Maciel. Le voy a pedir su opinión acerca de la canonización de Juan Pablo II, una vez que se da a conocer hoy que efectivamente el Papa Juan Pablo II fue enterado de las acusaciones en contra del padre Maciel. Y voy a hablar en breve con el poeta Javier Sicilia. ¿Por qué voy a hablar con Javier Sicilia en esta ocasión desde México? Porque a través de una carta dirigida a los mandatarios de los estados de Morelos y de Puebla, el lingüista Noam Chomsky, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el sociólogo Armando Bartra, el biólogo Víctor Manuel Toledo y el poeta Javier Sicilia, entre otros, piden el cese de la represión, y proyectos de muerte en estos estados. Tengo en la línea telefónica ya al poeta Javier Sicilia, a quien podemos leer todas las semanas también en la revista Proceso. Javier Sicilia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra llamada. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto oírte como siempre, hermano. Muchas gracias. No, al contrario, Javier, muchas gracias a ti. Bueno, pues esta carta junto con Chomsky, con Galeano, con Bartra, en fin, dirigida pues a estos dos gobernadores, tanto del estado Morelos, donde tú vives, donde perdiste a tu hijo, y el estado de Puebla de este señor Rafael Moreno Valle. ¿A qué obedece? ¿Por qué hacen acusaciones de proyectos de muerte? Bueno, mira, estos proyectos de la lógica del desarrollo, que es tremendamente destructora de tejidos sociales, como son las mineras, como en este caso es un gasoducto, ¿no? Que entra no solo pues para beneficiar justamente a los grandes capitales en detrimento de la, por eso digo que destruye el tejido social de las vidas comunitarias, y que contribuye precisamente a la violencia, al crecimiento del crimen organizado, porque van destruyendo tejido social, porque van abandonando y van destruyendo formas de vida comunitaria y van orillando a toda esta gente a las periferias, ¿no? Y ahí penetra fácilmente el crimen organizado, ¿no? Y estos proyectos son de muerte, ¿no? En ese sentido destruyen tejido social y son verdaderamente la lógica de un desarrollo que va a beneficiar solamente a los grandes capos legales, ¿no? A final de cuentas a los grandes industriales capitalistas, ya sean en este caso legales, que tienen que ver con las gaseras, que tienen que ver con el petróleo, y por otro lado, porque uno y otro negocio se retroalimentan, en el caso del crimen organizado, con la destrucción del tejido social, a estos grandes capos de lo ilegal y de la perversión y de la destrucción de las vidas humanas, ¿no? Entonces, las comunidades han lastimado a las comunidades, no les pidieron permiso, entraron, y están dañando precisamente tejido social, formas de vida, y ese ducto va a pasar también están ahora perseguidos o hostigados, investigadores de las universidades que ya se han opuesto a este proyecto, lo que va a pasar en una zona volcánica, ¿no? Con la actividad justamente en Puebla, que está el Popocatépetl, ¿no? Que tiene una actividad constantemente está amenazando que puede volver a estallar. Y bueno, sumamente peligroso pasar ese tipo de materiales por ese tipo de zonas, ¿no? Entonces es doblemente el que son proyectos de muerte, ¿no? Y por otro lado, lo que viene es que cuando la gente protesta, empieza frente a esta lógica de un Estado vacío que no ha logrado controlar la violencia, porque grandes criminales están dentro de la estructura del Estado, criminalizan la protesta, ¿no? Entonces, pues justamente es un proyecto de muerte en todos los sentidos, ¿no? En el sentido que ya dije, y ahora en el sentido de la criminalización de la protesta, ¿no? Porque a estos muchachos, a esta gente, la están acusando de actos terroristas y actos criminales graves. Y eso realmente es inaudito. No pueden ir sobre los criminales que tienen protegidos dentro del Estado, no pueden controlar a los criminales que están afuera y van y golpean a gente que está tratando de dignificar a la nación y de dignificar la vida ciudadana. Sí. Ese es el problema, Rubén. Ese es el problema. O sea que, resumiéndole un poquito a la gente, hay un proyecto, es un proyecto que se llama el Proyecto Integral Morelos, que incluye dos termoeléctricas y un gasoducto, ¿no? Pero ellos lo presentan así como que al contrario, que se trata de que justamente se está presentando un proyecto integral para beneficiar económicamente al Estado, sacarlo del atraso, ir hacia la modernidad, etcétera. Y la cuestión del gasoducto, tú dices lo contrario, destruye el tejido. Absolutamente, sus proyectos del desarrollo de la modernidad, ya lo sabemos, es constructor de miseria. El rollo modernizador que traemos desde Salinas de Gortari, justamente hace 20 años, pues nos ha llevado a tener 50 millones de pobres en crecimiento, porque la pobreza sigue avanzando. No estoy hablando de pobreza, que la pobreza es digna, estoy hablando de miseria. Esos proyectos modernizadores es lo que han construido miseria y lo que han construido el entorno de violencia y de crecimiento del crimen organizado que tenemos. Por supuesto que estos disfrazan de progreso, de desarrollo, palabras que todavía hay que cuestionar, ¿no? Yo no sé que de la tierra se desarrolle o crezca, ¿no? Es autosustentable, pero estos quieren violentar la tierra como de lugar y violentar la vida comunitaria, ¿no? Los van a disfrazar de esto cuando en realidad los únicos que benefician son a los grandes capos, ya sean, como digo, legales, los que pueden financiar y están dentro de la legalidad de los capitales globales y que pueden tener acceso a la explotación de estos recursos, ¿no? Y, por otro lado, a los capitales ilegales, que son los del crimen organizado. Pero van a disfrazar de que estos son beneficios. No hemos visto en 20 años ningún beneficio del desarrollo de estas lógicas de desarrollo. Hemos visto destrucción, muerte y crecimiento de la violencia. Entonces yo creo que sí hay que poner en cuestionamiento todo el modelo económico. Nos está dañando de una forma atroz y las instituciones ya no están sirviendo a la vida de la gente. Están sirviendo a estas monstruosidades económicas que son arrasadoras, que traen simplemente proyectos de destrucción en nombre de su maximización de capitales, ¿no? Fíjate, justamente lo que tú estás criticando en este momento, Javier Sicilia, justamente eso. Yo estuve pendiente de esto que se ha venido desarrollando allá en Venezuela, que fue Mario Vargas Llosa en esta organización. Se dice, de parte de México fue, por ejemplo, Luis Pasos, ¿no? Tú conoces a Luis Pasos. Sí, nomás, sí. Bueno, justamente defienden lo contrario. Lo que tú estás criticando aquí, ellos lo defienden a capa y espada, y dice que si no se abrazamos esos criterios, vamos a ir al matadero. Bueno, lo decían del caso de Venezuela y del mundo. En el caso mexicano, creo que ya tuvimos mucho de esa receta, ¿no? Desde que entramos al GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, con Miguel de la Madrid, todavía antes de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos al matadero, nosotros estamos en el matadero. No, ya hace 20 años y en los últimos 7 años estamos en el matadero. Este país se ha convertido en un rastro, ¿no? Donde tenemos 100.000 muertos, y tenemos proyectos que siguen arrasando y siguen fortaleciendo el crimen organizado. Tenemos 30.000 desaparecidos y sigue creciendo. Y extorsiones y muerte por todos lados. Y estos proyectos fomentan esto desde la parte legal. Entonces, cuando dice Vargas Llosa, no sé si lo diga Vargas Llosa o Luis Pasos, que si no vamos hacia allá, vamos al matadero. No, nosotros ya fuimos hacia allá y estamos en el matadero, en el rastro. Esto es un rastro. Pues tremendo lo que dices. Lógicas económicas, ¿no? ¿Perdón? Oye, yo recuerdo un Graco Ramírez, lo traté mucho en la Ciudad de México, a Graco Ramírez, ahora gobernador. Era tremendamente crítico, por ejemplo, con el gobernador de Morelos. Híjole, ahorita se me fue el nombre, qué vergüenza. ¿Cómo se llama el general este que...? Carrillo Lea. Con Carrillo Lea, exactamente. Bueno, ya me vino el corte. Si me aguantas, dura 2 minutos la pausa. Pero te quiero preguntar eso. ¿Qué ha hecho Graco Ramírez ahora que fue oposición muy crítica? ¿Qué ha hecho desde el gobierno de Morelos para combatir a estas mafias dentro del gobierno que tú dices que coexisten y existen todavía? Regreso con el poeta Javier Sicilia. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Estoy charlando con Javier Sicilia. Entonces, te decía, Javier Sicilia, yo conocí a ese Graco Ramírez, tremendamente crítico, y de hecho, De hecho, hay una nota que es del pasado mes de marzo. Si me permites, leo para el inicio rápidamente. Dice Morelos, dice, en una carta el exmandatario de Morelos, o sea Carrillo Lea, anuncia su cambio de domicilio en la Ciudad de México, exige al perredista Graco Ramírez no responsabilizarlo de sus equivocaciones. Luego dice, el exgobernador de Morelos, Jorge Carrillo Lea, informó que dejará esta entidad para establecer su domicilio en la Ciudad de México tras acusar al actual mandatario Graco Ramírez de lo que llamó el deterioro que vive la entidad por la inseguridad y la violencia. No sé, pero por ahí varía, iba la pregunta. ¿Qué ha hecho el actual gobernador, pues, para combatir esto y sacar a las estructuras criminales del gobierno? Pues mira, poco. Su discurso es más grande que su realidad, ¿no? Por lo menos reconoció, promulgó y mandó a hacer la ley de víctimas, ha tratado de hacer un mando único que ahora se está cuestionando, pero en realidad pues teníamos hace poquito el primer lugar en secuestros en todo el país. Acabo de leer una nota donde tenemos el tercer lugar, ya descendió al tercer lugar. O aumentó lo otro, no lo sabemos, porque es un desastre este país, ¿no? Entonces ha hecho poco. Entonces parece que está reeditando, es decir, este pleito entre Graco y Carrillo Lea, pues una revisión del pasado, ¿no? Nada más que ahora se invirtieron los papeles, ¿no? Ahora, si realmente, como lo acusaron en su momento Sam Dillon en 1997 y Craig Pais, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Yo, mi inglés es realmente fatal. En un reportaje en New York Times, el general Carrillo Lea tenía vínculos con el narcotráfico, pues porque no lo llama a cuentas. Entonces, son ahí una serie de pleitos y de problemas en donde se encubren unos a otros, se insultan unos a otros, pero no se llaman a cuenta en función de la justicia. Y entonces lo que tenemos es un Estado absolutamente penetrados en todos sus gobiernos. En el caso del gobierno de Morelos, así es, presidentes municipales vinculados con el narcotráfico, diputados vinculados con el crimen organizado, y no se llaman a cuentas. Cuando tenemos el 98% de impunidad, no solo en el Estado de Morelos, sino en el país entero, es que adentro están los criminales. Y ningún partido, ningún Estado ha llamado a cuentas a esa gente que sigue cobijando. Ese es uno de los grandes problemas de por qué la violencia está tan gravemente en este país y va creciendo. Y ese es uno de los problemas de por qué la gente empieza a autodefenderse y a armarse en este país, ¿no? Sí. Porque las estructuras mismas están bien corrompidas. Porque las estructuras mismas están bien corrompidas. ¿Cómo es que se suman a esta carta Noam Chomsky, Eduardo Galeano, sobre todo Chomsky, ¿no? Chomsky, bueno, Galeano siempre ha estado pendiente de México. Chomsky, recientemente la universidad le dio el honoris causa, pero ¿cómo es que en algo así casi, bueno, no es tan microscópico, está en la mirada internacional, pero vaya, dos estados muy concretos, Morelos y Puebla, Chomsky y Galeano firman también la carta enviada? Mira, bueno, pues no hay que olvidar que ambos intelectuales pues han sido fundamentales en las luchas contra este neoliberalismo y este modelo económico que está destrozando cosas, ¿no? Y han sido muy cercanos. Bueno, tenemos a las venas abiertas de América Latina, ¿no? De Galeano, que son muy importantes, un análisis muy importante de las bases y de las vidas pueblerías que han sido arrasadas por toda esta lógica colonialista, ¿no? Y en este caso por una lógica colonialista nueva que está en la globalización, está en los mercados globales. Y Chomsky ha sido también una gente muy cercana, y está muy cercana a muchas organizaciones, ellos ambos están muy cercanos a las organizaciones sociales que están defendiendo el patrimonio de la nación, ¿no? Entonces no es extraño, Chomsky, pues generalmente muchos de sus artículos que publica en Estados Unidos son reproducidos aquí en La Jornada, ¿no? Tenemos acceso. Chomsky es una gente muy, muy cercana también al pueblo de México, ¿no? Yo cuando estuve en las caravanas tuve la oportunidad de hablar, y el conocimiento que tiene del país con él, el conocimiento que tiene el país es muy grande, muy profundo, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces, evidentemente se suman a esto porque es un hecho de destrucción, de muerte flagrante, en el cual ellos han estado trabajando para y criticando para poder salvar la vida humana, ¿no? Las vidas comunitarias, que son las únicas salidas a la destrucción de estos proyectos Fíjate que ahora que mencionabas las venas abiertas de América Latina, pues me vino evidentemente a la mente aquel nombre de ese libro que fue como, o pretendió ser contestatario a este, de Galeano, escrito por Pilinio Apuleyo Mendoza, quien estuvo ahora con Vargas Llosa ahí en Venezuela. También a otros autores es Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, el manual del perfecto idiota latinoamericano. Pero te digo esto porque este Pilinio Apuleyo Mendoza también estuvo ahora, quien por cierto fue en su momento amigo de García Márquez, pues defendiendo lo que tú estás criticando, el lado completamente contrario, ¿no? Diciendo que hay que continuar por la misma ruta, lo cual sin duda pues llama mucho la atención, porque en el caso mexicano y creo yo de muchos otros países está verificado, no es ideológico, no es de que izquierdas y derechas, no, ¿verdad? Lo ideológico es lo suyo, evidentemente lo ideológico es lo suyo, ¿no? Hay esta defensa ultranza de un mercado y de una mano invisible, como si eso estuviera en acorde de una ausencia de ideología, es precisamente perversamente ideológico, ¿no? Perversamente ideológico. Hay una lógica que no, de la cual no se han dado cuenta ellos, ¿no? Porque en su lógica liberal, que es muy muy encomiable, el liberalismo político, han sido tragados por el liberalismo económico. Uh-huh. Y allí ha perdido toda su grandeza el liberalismo. Y ellos están entrampados ahí, por desgracia, ¿no? No han hecho la crítica de ese liberalismo económico desde sus categorías liberales políticas, ¿no? Y sí, se los ha tragado, los ha devorado y se han vuelto defensores precisamente de una ideología sumamente sutil, que es la del mercado. Bien, oye, Javier, llega una pausa que es más grande que la anterior, dura casi 5 minutos. ¿Me la aguantas para que podamos concluir y puedas despedir tu participación? Claro. Te agradezco muchísimo. Entonces, gracias al poeta Javier Sicilia, que siempre me da pena quitarle tiempo, pero siempre es muy generoso de que nos acepta las llamadas. Estamos en vivo transmitiendo a todo Estados Unidos, voces que pues normalmente no siempre son escuchadas de manera muy frecuente en radio, televisión. Regresamos con Javier Sicilia después de la pausa, dado que dice que sí la aguanta. Bien, gracias por la paciencia a Javier Sicilia, que estamos platicando sobre la carta que enviaron los gobernadores de Morelos y de Puebla. Javier, en lo que se refiere a Puebla, estamos hablando de proyectos mineros también, ¿no? De proyectos mineros que van a... dice aquí, denunciaron el autoritarismo y la imposición por parte del gobierno de Puebla de proyectos de muerte que se pretenden instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte, que comprenden 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos y la extracción de gas y petróleo con la fractura hidráulica, el famoso fracking, que aquí en Pensilvania, los Estados Unidos, Javier, se ha demostrado hasta el cansancio cómo ha venido contaminando el agua. En fin, muy muy preocupante esto. Y no solo los proyectos mineros en Puebla, también los hay en Morelos. Aquí también en Morelos. Tenemos largas luchas para detener esos proyectos mineros que son terriblemente contaminadores, que destruyen el tejido social, contaminan el agua, contaminan la tierra, contaminan el aire, y después se llevan los capitales y ya dejaron destruido todo, ¿no? Sí. Incluso las formas de vida de la gente. Uh-huh. En Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, pues ahí están las consecuencias. Vamos a verlas lentamente, como porque ahí se lograron imponer y se están constantemente imponiendo gracias a los contubernios con los gobiernos, ¿no? El caso de Puebla ahí está muy evidenciado en la carta, pero también es en Morelos, también es en muchas partes de la República, ¿no? Esos proyectos de muerte que, como te digo, Rubén, y como le digo al auditorio, están contribuyendo a la violencia, ¿no? Hay una íntima relación entre los grandes capitales legales y los grandes capitales ilegales, ¿no? Uh-huh. Que vienen del crimen organizado. Y esta lógica es justamente la lógica del dinero, ¿no? Cuando los criminales toman y secuestran y extorsionan y todo eso, no están haciendo más que dinamizar a formas muy perversas la lógica de estos capitalistas amparados por el gobierno, que son recursos humanos, son recursos, ya la palabra recursos, para maximizar capitales, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta mirada sobre el ser humano, que está incluso enquistada profundamente en este tipo de proyectos, Oye, entonces, es esta lucha, justamente, y esta lucha que ahora tenemos que hacer para que eviten la criminalización de la protesta y se pongan a dialogar y se pongan a escuchar y podamos sacar adelante al país, ¿no? Y no bajo imposiciones criminales, ¿no? Oye, ¿y Graco Ramírez durante sus campañas le informó de esto a la gente? ¿Le dijo a la gente, voy a hacer esto, las cuestiones mineras, hidráulicas? ¿Lo informó? ¿O tenía un discurso, como muchos otros, que entran cargando el violín con la izquierda y a la hora de estar ahí lo empiezan así a tocar con la derecha? Así es, igualito como lo está diciendo. Dijo algunas cosas y las otras las ocultó y ahora las está sacando, ¿no? En esta lógica de que es un gobernador progresista, ¿no? Y yo, como se lo dije alguna vez, que le molestó mucho aludiendo a cuando él fue una oposición muy dura y muy noble y muy importante contra Carrillo Lea y la violencia que se había desencadenado a causa de su gobierno y de los vínculos que había en ese gobierno con el crimen organizado. Y ahora ya es gobernador, le dije, para que entiendas que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿no? Ahora, como cantinero, no quiere soportar la demanda de la gente que está en el lugar y estás haciendo lo mismo que criticaste, ¿no? Y nosotros tampoco lo vamos a permitir, ¿no? Vamos a seguirle exigiendo y vamos a tratar de parar donde ellos están dañando y donde no están cumpliendo con su vocación de Estado, que es el servicio al bien común, la protección a la ciudadanía, la seguridad, la paz, la reconstrucción real del tejido social. Ahí vamos a estar constantemente criticando porque es nuestro papel, porque es el papel de un ciudadano. Decir, ustedes tienen que servir a la vida ciudadana y a la vida del país y no a intereses que no son los de la vida política, ¿no? ¿Y qué te dijo Graco cuando le dijiste eso? Se enojó, me dijo que me regresara mi poesía, ¿no? Era muy mal, estaba muy molesto, ¿no? Así de plano, que te regresaras a la poesía, ¿te dijo? Sí, que te... Wow. Que te... Oye, ¿será cierto aquella frase? Una vez yo se lo dije a la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que la entrevisté aquí en Los Ángeles cuando era senadora, todavía no era presidenta, le cité aquella frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me dijo, no es cierto. El que es corrupto ya es corrupto. El poder no lo corrompe, sino que ya aprovecha la oportunidad. Ya era corrupto desde antes. ¿Tú qué opinas? Hay otras formas de la corrupción, ¿no? Que es el sometimiento a los intereses. Lo vemos con Obama, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Un hombre que no corresponde en sus actos a lo que nos ha dicho, ¿no? Que nos ha traicionado, que ha traicionado la vida, la esperanza, no solo de la nación estadounidense, sino del mundo. Y eso es una forma de la corrupción, someterse a los intereses por temor, por no sé qué cosas. Es otra forma de la corrupción. Y por desgracia nuestros, si un estadista como es Obama, un hombre de pensamiento profundo, termina así, pues ¿qué podemos esperar de gente como la que tenemos en México, por ejemplo, ¿no? Pues muy poca cosa, ¿no? Y esas son formas de la corrupción, ¿no? Someterse, llegar al poder con un discurso para terminar sometido a intereses que no son los de la vida, que no son los de la gente, pues es una forma de la corrupción, Rubén, por desgracia, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo. Javier Sicilia, te agradezco muchísimo, en verdad, que nos hayas acercado esta llamada. Muchas gracias por tu llamada, siempre me da mucho gusto oírte. Gracias, un saludo. ¿Estás allá en Cuernavaca ahora? Estoy en Cuernavaca, sí, aquí estamos. En Cuernavaca. ¿Tranquilo anda Cuernavaca ahorita o hoy? No, pues parece que está tranquilo, ¿no? Uno cuando está en estos estados de violencia, pues se cree que todo está horrible, ¿no? Pues hay zonas tranquilas, pero la cosa está... fea, pues, ¿no? Está fea. Bueno, Javier, te pido que sigamos en contacto, es muy útil que se escuchen voces como la tuya por acá en Estados Unidos, en verdad, créemelo. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén, te mando un abrazote, cuídate mucho, gracias. Gracias, igualmente, el poeta Javier Sicilia en vivo desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Así le decían, podríamos seguir platicando con él, pero ya no lo voy a decir, oye, quédate a otro corte, etcétera, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar. Quería yo preguntarte también su opinión de lo de el Papa Juan Pablo II, y esta canonización con este asunto de lo de Marcial Maciel. Híjole, es un tema muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, porque yo me quedé con esto de Monseñor Talavera, cuando fue Monseñor Talavera junto con Alberto Atié, y que vieron a Ratzinger, y que le plantearon incluso... Bueno, ahorita se los digo de regreso sobre este tema. Regresamos, esto es Hablando Claro con Rubén Luenga. Si me escuchan así un poquito, así medio, ay, bueno, ando medio tocado por ahí. Me atacó un virus medio raro, pero digo, no raro, un virus de esos estomacales tal vez. Bueno, pero aquí andamos. Bien, amigos, de regreso aquí después de haber platicado con el poeta Javier Sicilia, lo cual, pues, francamente, a mí me da mucho gusto porque nos dijo cosas muy, muy importantes. Cambiamos de tema y nos vamos a este asunto. Nos vamos al asunto en el que se está pidiendo replantear la canonización de Juan Pablo II, pues se ha informado que efectivamente, y esa noticia fue de hoy, Navarro Valls, quien fuera el vocero del Vaticano, diciendo que efectivamente sí supo el Papa Juan Pablo II de las acusaciones contra el padre Marcial Maciel. Ya ven que se había dicho que no. Ahora confirma Navarro Valls, repito, vocero, ex vocero del Vaticano, que efectivamente sí supo, pero al mismo tiempo defiende como diciendo, bueno, sí supo, pero en el proceso ya dejó de ser papa porque se murió, entonces ya no se pudo concluir. Como diciendo, bueno, al terminarse la investigación hubiera hecho algo. Y esto como respuesta a las personas que piden que se pueda replantear la canonización. Tengo en la línea telefónica a José Barba, a quien saludo con mucho gusto. José Barba, ¿cómo está? Señor Luenga, buenas tardes, gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. ¿Qué puedo informar de usted? Porque no quiero tocar fibras sensibles, para que la gente que no sabe quién es José Barba, pues sepa por qué lo estoy entrevistando. Si usted me hace favor de hacerse una, pues, autopresentación, para yo no equivocarme como la vez pasada que me equivoqué, ¿se acuerda? Pero le mando un fuerte abrazo. No se equivocó, pero para que la gente... No se equivocó. Simplemente no tenía usted la debida información. Mire usted, el tema es muy candente en estos días para los católicos críticos como para los católicos de buena fe. Aquí ha habido muchas preguntas, muchas llamadas, entre ellas a su servidor, con respecto al planteamiento. Personalmente yo no estoy ni a favor ni en contra de la canonización, simplemente soy de las personas que por azares de la historia ha tenido que ver en este triste asunto de los legionarios de Cristo y de Marcial Maciel, especialmente desde el año 1996, 97, 98 y después. En el caso de la pregunta que se cifra en estas palabras, ¿sabía el Papa o no sabía de las atrocidades morales de Marcial Maciel? Esa es la gran pregunta que se hace. Se ha insistido durante mucho tiempo que de manera absoluta el Papa no sabía nada. Lo han defendido de eso todos los obispos, casi diría ex oficio, lo ha defendido durante mucho tiempo Justo Muyor García, el que fue el nuncio apostólico en México y después presidente de la Academia Pontificia, lo ha defendido Stanislao Dewey, su secretario particular, lo ha defendido todo el mundo y durante mucho tiempo muchas personas se quedaron calladas. Ahora siguen callados Ángelo Sodano, Darío Castillo Noyos, que fue el prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero, el encargado de asuntos de religiosos, que fue finalmente Frank Rodé. Pero ahora, por lo que acaba de decir, y se ha estado en todas partes el dicho de Joaquín Navarro Valls, que durante mucho tiempo había callado, ahora ha dicho que en efecto, finalmente, sí, bueno, el Papa llegó a saber. Pero miren, no hay más que, en mi opinión, más que una disyuntiva muy grave. O la máxima autoridad de la Iglesia era incapaz de manejar a sus informantes, en el mejor sentido de la palabra, acerca de gravísimos casos como este, o hubo una conspiración declarada a favor de Marcial Maciel y de los legionarios de Cristo, que no quiso decir la verdad. Ahora, por los azares de la historia, yo me vi metido en este asunto, señor, desde octubre del año 2002, cuando Justo Muyor García me dio una carta en español para traerla al que fue el juez eclesiástico de la Ciudad de México, don Antonio Roqueñí Ornelas, para que él la presentara al secretario particular del Papa, y el Papa, a través de su propio secretario supiera la verdad. ¿Por qué fue esto así, señor Luengas? Yo inesperadamente, sí esperaba, digamos, de alguna manera, pero no que en un solo día yo tuviera dos audiencias con el presidente de la Academia Pontificia de la Diplomacia, que ya para entonces, el año 2002, era el mismo Justo Muñoz García. En la segunda audiencia de esa misma tarde, porque me pidió que volviera, me pidió que lo llamara al día siguiente, al cuarto para los diez, y al día siguiente me entregó una carta en español, que fue la que yo traje a México. Pero se me ocurrió, junto con otro amigo, el legionario, pedir a un ex sacerdote polaco que la tradujera al polaco. De manera que cuando al mes siguiente la entregamos nosotros, el 11 de noviembre, en la mañana y el mediodía del 11 de noviembre de ese mismo año 2002, don Antonio Roqueñín, su servidor, la entregamos al que había acabado de ser el subsecretario particular de Ratzinger, monseñor Gianfranco Girotti, la entregamos en un puesto de guardia dentro del Vaticano y la quise registrar yo en la posta vaticana con acuse de recibo, y se negaron a darme el acuse de recibo porque me dijeron que solamente me lo darían si yo trabajaba dentro del Vaticano, lo cual es absurdo, porque si yo trabajaba dentro, yo mismo la habría entregado. Entonces la registré por el correo italiano. En efecto, la registré, pero nunca hasta la fecha de hoy he recibido acuse de recibo de monseñor Stanislao Diwicz, que luego ha negado en Cracovia que tuviera él nada recibido al respecto. Y ahora que él acaba de escribir un libro titulado Yo viví con un santo, acaba de decir esto que se dijo aquí en la Radio México, lo dijo López Dóriga de Televisa, dijo esto, que los rumores acerca de Marcial Maciel nunca habían llegado al Papa. Y entonces, tómalo como quiera, pero yo soy testigo verdadero de que entregamos esa carta para él, traducida al polaco, la misma que me había dado Justo Muñoz García, y él por lo menos tenía que saber perfectamente lo que se decía, y era muy importante, porque el número 7 de esa carta decía esto que firmó don Antonio Roqueñín y después el doctor Arturo Jurado Guzmán y su servidor José Barba Martín, para que se enterara de lo que gravemente se trataba ya. Y el punto séptimo decía esto, decía que no queríamos que los historiadores... José Barba, viene una pausa. Perdón que le interrumpa, José Barba. Viene una pausa, está diciendo usted algo muy medular, muy importante. Si me permite, voy a la pausa y regreso para que continúe con esto. Esta carta traducida al polaco, enviada al Papa Juan Pablo II, y usted, pues no solamente como testigo, sino como hacedor de la misma. Regresamos con José Barba. Bien, amigos, gracias por la paciencia. Estoy platicando con José Barba y nos quedamos en esta carta traducida al polaco enviada al Papa Juan Pablo II, que no se dio acuse de recibo y nos describió usted... No, al Papa Juan Pablo II, al secretario del Papa Juan Pablo II. Bueno, correcto, pero la idea era... Sí, pero la idea era que la leyera el Papa, ¿no? Sí, mire, la idea era esa, pero primero, yo no fui el hacedor, como terminó diciendo usted, sino que el hacedor fue el que entonces era presidente de la Academia Pontificia para la Diplomacia, ex nuncio del Vaticano en México, Justo Muñoz García. La entregamos allá. Pero mire, es muy importante esto porque me dicen que queda poco tiempo. Se ha dicho por parte del mismo Justo Muñoz García en los días recientes que la amistad entre Marcial Maciel y el Papa era un montaje. Sin embargo, yo le quiero decir a usted que el día 5 de diciembre del año 1994 apareció en los 7 diarios más importantes de la Ciudad de México una carta escrita por el Papa y fechada el día 15 de noviembre de ese año, en la que ponía a Marcial Maciel como modelo de la juventud conforme a la doctrina de Cristo. Eso no es un montaje. Yo no estoy diciendo nada a favor o en contra, estoy dando datos. La otra cosa es esta, mire, si se apura la cuestión, tiene que resolverse en una disyuntiva gravísima. O el Papa no tenía colaboradores capaces de informarlo debidamente, que revisaran todos los archivos como el que nosotros publicamos con 212 documentos en el libro titulado La voluntad de no saber, que está en blog www.lavoluntaddenosaber.com, que estaba, que obraba en poder de la Sagrada Congregación para los Religiosos. Se podía haber inspeccionado también el archivo del Santo Oficio, se podía haber inspeccionado el archivo de la Congregación del Clero, se podía haber visto la de la Secretaría de Estado y no se hizo. Los documentos que tenemos nos los dieron personas desde dentro de la Iglesia que no podían aguantar que esto siguiera de esta manera con engaño. Ahora, poniendo la disyuntiva, el extremo es esta. O el Papa no quiso sabiendo, o el Papa no supo porque hubo una conspiración de todos los más allegados para que la noticia no le llegara al Papa. Mire, desde el 97, el 8 de diciembre del 97, se publicó en México una carta que su servidor escribió y mis compañeros firmaron, y se publicó ampliamente en la revista Milenio. Esa misma la entregamos el 13 de enero del 98 en la nunciatura, con la promesa que hizo por teléfono desde su estudio a la salita, el mismo que entonces era nuncio Justo Muñoz García, de que le entregaría en las manos del Papa. Entonces, ¿qué es esto? O no fueron capaces de investigar la verdad, que no se basaba solo en rumores, puesto que había salido en diarios norteamericanos, en televisión mexicana, en televisión española, en cartas que habíamos mandado, en esta misma que mandamos a Stanislao Dziwisz. ¿Por qué dice Stanislao Dziwisz que el Papa nunca supo de los rumores? Pues si no supo es porque él, al que le entregamos por tres días diferentes, la del exsecretario Ratzinger, Gianfranco Girotti, la del puesto de guardia, primero a la salida, a la derecha de la salida de la puerta principal de San Pedro, y luego a través del correo italiano, porque no quisieron aceptar la solicitud de acuse de recibo en la posta italiana, que no digan que no se hizo todo lo posible por avisar al Papa. Aquí, avisar al Papa. Aquí no cabe más que esta disyuntiva, la vuelvo a repetir. O hubo incapacidad para encontrar la verdad porque era demasiado grave encontrar que se reconocía como culpable a Marcial Maciel después de haberle dado una carta de encomiástica a favor de él poniéndolo como modelo de la juventud, o todos los que ahora están diciendo, incluido Navarro Valls, que están diciendo que al fin y al cabo el Papa supo, se han encontrado con esta parte terrible, segunda, que indica que si el Papa no supo es porque hubo una conspiración de sus más allegados para que no supiera. Claro, claro, me parece contundente. Oiga, le decía, Justo Muyor, al enviar la carta al secretario del Papa, pues la idea era que le llegara al Papa, no al secretario, ¿no? Pues si se quedara ahí, entonces no, el secretario... Él no la mandó. Él me la entregó a mí, escrita en español, para que yo la entregara al que había sido juez eclesiástico de la Ciudad de México, que él conocía muy bien, don Antonio Roqueñi Ornelas. Yo me tomé la iniciativa de hacerla traducir al polaco, la firmó don Antonio, nos fuimos otra vez. Ya entiendo, con él el 6 de noviembre del mismo 2002. La entregamos el 11 de noviembre. Mire, es una historia muy larga y como las burbujas bajo el agua, las burbujas de aire, todo va a salir, es cuestión de tiempo. Oiga, por el tiempo no se preocupe. Por el tiempo no se preocupe, ¿eh? O sea, eso que decía que le dijeron que es cuestión de tiempo. Si usted no aguanta los cortes, que los tengo que hacer obligatoriamente, a mí me parece que es un tema fundamental porque la gente necesita orientación. Sobre todo también los creyentes necesitan orientación. Es un tema que a muchas personas les desgarra su sensibilidad, en fin. Y creo que en este caso información... A mí me la desgarra también. A usted se la desgarra. Acusando a nadie. Sí. Yo estoy dando datos que son ciertos y que puedo probar. No, exactamente. Ahora, yo digo, esta carta, cuando yo le decía de hacedores, me refiero, no es una carta... que Justo Muyor, en fin, o quienes la redactaron, o sea, tuvieron que basarse en los testimonios de ustedes como protagonistas de la denuncia de lo que había ocurrido, ¿no? Mire, yo hablé tres veces en dos días con Justo Muyor García cuando él ya era el presidente de la Academia Pontificia para la Diplomacia. Sí. Hablé un día de 12 a 1 del día, de 5 a 6 de la tarde otra vez, y al día siguiente de 10 aproximadamente, de 10 a 11. Entonces, yo lo que le puedo decir es que para mí fue inesperado que me recibiera, lo cual indica que tenía verdadero interés. Él me recibió porque yo llevaba la recomendación arreglada por don Antonio Roqueñi. Eso fue en octubre, cuando yo regresé de la ciudad de Ginebra, donde había presentado el caso ante las Naciones Unidas, porque después de haber pasado ya desde el 17 de octubre del 98, cuando presentamos la demanda ante la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, no se nos daba ninguna respuesta, entonces yo acudí a las Naciones Unidas y el 9 de octubre presenté el caso por la mañana y también por la tarde ante un grupo de personas que pertenecían a la UNESCO. Bueno, oiga, pero además está lo del libro que usted acaba de mencionar, La Voluntad de No Saber, donde está la coautoría con Alberto Atié, etcétera. Y ahí estamos hablando desde 1900. Oiga, lo sabía del Vaticano desde 1940 y tanto. Si me permite, viene otra pausa y regreso con usted con esa otra parte, ¿no? Porque además de la carta que usted dice, están documentos filtrados por el propio Vaticano. Regreso, si me lo permite, José Barba. Bien, amigos, aquí estamos de regreso escuchando a José Barba. Entonces, le decía José Barba, el libro La Voluntad de No Saber, presentado en Guanajuato cuando visitaba el Papa Benedicto XVI Guanajuato. Estamos hablando de documentos que dicen que se informó desde 1940 y tantos, creo, 48, 44, de esta situación, o sea... Los documentos estaban fechados desde 1944, especialmente después en el 47, 48 y posteriormente, años seguidos, sobre todo en los años 50, especialmente a partir del 56 al 59 y posteriormente hasta el año 2002. Uh-huh. Estos documentos no fueron dados por eclesiásticos que no aguantaron que se siguiera mintiendo. Exactamente, entonces ya... Y somos ya... tres personas las que podemos dar testimonio de eso. Alberto Atié, Fernando González y su servidor. Exactamente, y que hizo el prólogo del libro Bernardo Barranco, por cierto. Entonces, estamos hablando de algo que no solamente, porque está también otro testimonio, quien me lo ha dado aquí Alberto Atié, cuando fue con Monseñor Talavera, y lo recibió, bueno, a él no, pero sí a Monseñor Talavera. ¿No? Lo recibió Ratzinger, y la respuesta... Él mandó otra carta suya, el año 99, la mandó por medio de su amigo y tutor y protector, Monseñor Carlos Talavera, obispo de Coatzacoalcos, que la llevó y la entregó personalmente en manos del cardenal Ratzinger, que según el testimonio que existe del mismo Monseñor Talavera, y hay dos testigos, una pareja de testigos que lo escucharon en Cuernavaca, porque es primo de él, el profesor Saúl Barrales, que entregó además conmigo, como le dije, la carta original a Justo Muñoz García, en el 98. Pero bueno, volvemos entonces. Estas cartas fueron entregadas y sabemos, por supuesto, de la carta de Alberto Atié y que la respuesta que había dado el cardenal Ratzinger era que era un asunto muy delicado, que el Papa era muy amigo del Padre Maciel y que el Padre Maciel había llevado muchos bienes y muchas vocaciones a la Iglesia. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta, entonces... Pero no se hizo nada. Y sin embargo, el cardenal Ratzinger le dijo después, creo habérselo dicho a usted la última vez que usted, o la primera vez que usted me entrevistó, que se lo dijo al periodista alemán Peter Sebald, que él no había sabido, sino aproximadamente acerca del caso Maciel, hacia el año 2000, cuando en realidad él salió a nuestro encuentro al salir del ascensor, minutos, ni cinco minutos después de haber terminado la conversación con su subsecretario Gianfranco Girotti, que fue el que recibió la demanda, en la mañana del 17, sábado 17 de octubre del 98. Entonces, eso no es verdad. Me duele mucho decirlo, pero no es verdad. Él sabía desde antes. Entonces, a este punto de cosas, ¿cuál sería lo que usted quisiera dejar los datos que nos ha proporcionado, en la información que nos ha dado, en las personas que estén escuchando esta entrevista aquí en los Estados Unidos a través de Univisión América? Sí, señor Luenga. Sí. Es mucha responsabilidad para cualquier cristiano hablar irresponsablemente. Es mucha, sí. Perdón el juego de palabras. No, es estoy mucha de acuerdo. Irresponsabilidad. Yo no quiero de ninguna manera afectar la fe ni la buena fe de ninguna persona. Yo mismo soy cristiano y no estoy dispuesto a cambiar mi cristianismo. Yo mismo soy católico y lucho, así como puedo decir que luché en otras ocasiones para dentro del sistema cambiar las cosas. En este caso yo quiero quedar dentro de la iglesia, pero a un pecador y no virtuoso como soy. Sin embargo, creo que la iglesia merece que se sepa la verdad en estas cosas, y por dolorosa que sea, que todos estemos dispuestos a salir adelante. Yo no quiero quitarle la fe. Mi propia hija en un momento dado me dijo: papá, yo me siento hipócrita si voy a misa. Y le dije: de ninguna manera, hija, tú sigue tus creencias, los buenos católicos existen dentro de la iglesia. El error, lo que pasa es que se ha convertido, señor Luengas, en una razón de Estado. Una vez que el Papa le dio la carta a Marcial Maciel, quedó en cierto modo a merced de Marcial Maciel, porque era muy difícil echarse para atrás ya después de haber puesto a Maciel como modelo de la juventud. Eso ha traído la enorme confusión, y ahora, cuando el Papa ya ha muerto, dice, a 2 días de la beatificación, lo que ellos están viendo es lo que estamos diciendo. Es una terrible disyuntiva. A ustedes fueron unos traidores que le negaron al Papa el conocimiento al que tenía derecho como jefe supremo, o el Papa no fue capaz de conocer la verdad, o fue corrupto. Esa es la disyuntiva. Yo no quiero pensar que el Papa fue corrupto, simplemente creo que fue algo terrible. Se han aducido razones para decir que en la época del comunismo en Polonia había una manera de desprestigiar a los sacerdotes, y entre esos había la de las acusaciones de pederastia. Yo no sé si en el comunismo los sacerdotes son menos pederastas que bajo el capitalismo, pero desde luego es una tendencia muy grave en diversas partes del mundo. Sí. Eso me crea a mí una desconfianza grande. ¿Por qué se sacan esas razones? Sí. En un mundo tan moderno, en el que existe el fax, existen los cassettes, existieron todos los medios para que el Papa se enterara, ¿qué no tuvo algún buen amigo? Ahora ha salido justo Muyor García a decir que bueno, que al final un buen amigo del Papa lo informó. ¿Pero por qué están diciendo esto ahora? ¿Por qué no lo dijeron entonces? ¿Por qué cuando yo le dije a Justo Muyor, cuando le dije a él, ¿por qué no habla usted directamente con el Papa? Esto fue la segunda vez en los 2 días en que yo hablé, uh-huh. Cuando yo le dije, ¿por qué no habla? Y me dijo, es que hay cosas que son contraproducentes. Yo le dije después, ¿qué tiene que hacer un buen caballero en la corte del rey al que un mal caballero está traicionando? No me respondió, nada más se rió, se sonrió enigmáticamente, y fue cuando más tarde, ya oscurecido, me dijo, llámeme usted mañana. Y fue cuando me entregó la carta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él fue el gran amigo del Papa, el que al final se atrevió, interpósita persona de Antonio Rodríguez Ornelas, para informar al Papa, pero escogió a otro caballero, que obviamente era también mal caballero, me refiero a Stanislaw Leibowitz, porque él indudablemente la recibió. Aunque no hubiera sido más que por el correo registrado que pude mandar por el correo italiano, ya que no lo aceptaron en la posta vaticana, tenía además el envío que le hicimos a través de Monseñor Gianfranco Girotti, que ya no era el subsecretario de Ratzinger, pero que al final aceptó que la entregaría, y además la entregué en el puesto de guardia con don Antonio dentro del Vaticano. O sea, tenía 3 oportunidades. Entonces ahí el mal caballero por lo menos sería Stanislaw Leibowitz, que ahora es cardenal de Cracovia y arzobispo de Cracovia. Esta es la manera como se está manejando la intriga a tan altos niveles dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Yo no soy eclesiástico, yo soy un cristiano de a pie, pero de pie. Pues le aprecio muchísimo José Barba, en verdad, que nos dé este testimonio. Ya ahora sí se nos va a acabar el tiempo porque viene Gilda Solís, quien fuera secretaria del trabajo de Barack Obama. Oiga, pero recuerdo que el Papa Juan Pablo II en su momento también nombró a Maciel, si no recuerdo, fue delegado pontificio al Sínodo de las Américas, y ya estaban las acusaciones. Así fue, y fue. Mire usted, fue eso precisamente lo que me movió a mí, después de una grave operación, a sentarme a escribir en mi casa, donde yo estaba recluido en mi apartamento, la carta al Papa, porque me pareció indignante que después de que el Hartford Courier del 23 de febrero de ese año había sacado lo que sacó, después del programa del Canal 40 del 12 de mayo de ese mismo año, después de los artículos de Salvador Guerrero Chiprés del 14, 15, 16 y 17 en la periodo de la jornada, después de todo lo que los obispos sabían, todavía se le nombrara a Maciel, delegado pontificio, miembro del sínodo de la Latinoamericana de la Familia. Señor, tengo los datos muy presentes, créamelo. Sí. No, yo no, le no, deseo sí. a cada uno de sus oyentes católicos. José Bárbara, sí me van a echar el corte encima. Que sepa la verdad. No, si quiere no cuelgue y repite esto ahorita al final de la pausa. No cuelgue para que se despida de manera correcta. Son 2 minutos nada más. 2 minutos y Gilda Solís nos puede esperar tantito. Regreso con José Barba. Bien, amigos, aquí de regreso para que pueda despedirse con el mensaje final que estaba enviando José Barba, una vez que recordábamos esto de que fue delegado pontificio para el Sínodo de las Américas, Maciel, cuando ya estaban todas estas acusaciones. Entonces usted nos decía la intención de la verdad. ¿Aló, José Barba? ¿Bueno? Sí, me escucha, le decía que... No, pues que aquí estamos para despedir ya su... Pero no, le corté antes de llegar, venía la pausa y le tuve que cortar, entonces le dije que se quedara tantito. Estaba recordando esto de que... Justamente a su... Adelante, José. ¿No? Sí, aquí yo le escucho. Sí, le digo, yo saludo respetuosamente a su auditorio, a su público... y que sepan perfectamente que ni su servidor ni los exlegionarios del grupo al que pertenezco, que presentó el caso ante el Vaticano, tenemos interés en denigrar al Papa ni a nadie que sea de buena fe, pero sí señalar a aquellas personas que han mentido o que han colaborado para esta conspiración, por lo menos conspiración, para que el Papa no supiera, pero me parece a mí muy improbable. Recuerde que nuestra propia abogada dijo que era mejor que 8 hombres inocentes sufriéramos injusticia en lugar de que miles de católicos perdieran la fe. Yo creí que eso venía solamente de ella, aunque contradecía su vocación, su profesión de abogada canónica. Pero yo creo que esto venía, y ahí sí yo soy responsable de lo que estoy diciendo, que esto venía desde arriba del cardenal Ratzinger. ¿Por qué lo digo? Porque el 6 de noviembre del año 1985, él respondió al obispo John Cummings de Oakland, Oregon, negándole la petición que el obispo le hacía para que un sacerdote que había tenido problemas de esta índole saliera de la iglesia. Y le contestó el cardenal Ratzinger que no era conveniente por la joven edad del sacerdote, que se llamaba Stephen Miller Kittle, y además por el daño que podía causar a la iglesia, a los fieles de la Iglesia Católica, es decir, de la Iglesia Universal. Esto fue 12 años antes de que nosotros presentáramos el caso de Marcial Maciel. Una regla de tres de interpretación administrativa o de estrategia política nos viene a decir que si eso se hacía en el caso de un sacerdote ignorado, incluso yo creo que en el estado de Oregon, ¿con qué razón ahí sí de daño universal no podía haberse tomado una decisión favorable a Maciel? Quiero decirle además a su público que las dos cláusulas, la 1378 y la 799, que daban base a nuestra acusación canónica legal, fueron modificadas por el cardenal Ratzinger el 19 de mayo del año 2001 y quitándoles la prescripción, porque eran imprescriptibles, fueron aplicadas retroactivamente a favor de Marcial Maciel y nos dejaron a nosotros en la indefensión. Esto es verdad. Esto es así. Esto es penoso. Es penoso. José Barba, una vez más, le aprecio y le agradezco muchísimo, en verdad, que haya tomado nuestra llamada. Y leí por ahí que usted también, entre otras tantas cosas, estudió literatura latinoamericana en Harvard. Si no estoy equivocado... Sí, señor, he estado en varias universidades, he sido profesor, Hice estudio de doctorado en diversos lugares de Nueva Inglaterra, en excelentes centros académicos, pero esto no tiene nada que ver con mi convicción católica y mi lucha de convicción social. No, de ninguna manera, le decía para que, a ver si otro día acepta. La historia. Y otro día acepta, si quiere, hablamos de literatura latinoamericana para obtener de usted otras áreas de su conocimiento al margen ya de lo que, por lo que la gente le llama mucho en los medios de comunicación. Yo me considero un humanista filólogo con preocupaciones históricas y desde luego que me interesa todo esto, pero en los últimos años he estado, en los últimos 23 años, he estado más en el área de la filología, de la filosofía y de la historia. Claro, pero sí, esto es al margen de todo, la lucha social, la convicción, y al final la historia, y Dios nos va a juzgar a todos. Muy bien, le agradezco muchísimo, José Barba. Le agradezco mucho, señor Ruengas. Al contrario, nada que agradecer, es un placer para mí escucharle, y es muy importante para la audiencia escucharle los datos que nos ha dado. Gracias, gracias a José Barba, y ya tengo aquí en el estudio, veo que no, se me quedó viendo al entrar aquí al estudio, como diciendo, ah, caray, tantos años. Y le digo, es que me dejé el bigote, Gilda Solís, ¿cómo es? No me conocía usted con bigote. No, sí, es mucho tiempo que no estoy. Pero que dijo acá. Tantos años, ¿por qué? Porque me vio ya medio betarro, que no, me dejé el bigote y ya no me ponen nada en el cabello. Está aquí, señoras y señores, Gilda Solís. Gilda Solís que, bueno, de repente se metió ahí a las grandes ligas de la política porque terminó siendo invitada por Barack Obama para ser parte de su gabinete. Fue secretaria del trabajo con Barack Obama, muy querida antes de eso en su cargo que tenía aquí en California. De repente un brinco enorme, ¿no? Sí, sí. ¿Estuvo cuántos años con Barack Obama? Cuatro. Cuatro como secretaria, sí, del trabajo. Sí. Y ahora, después de haber salido del gabinete de Obama, está buscando un cargo de elección popular para ser supervisora, ¿verdad? Uh-huh. Del condado de Los Ángeles por el distrito número uno, que es el que deja esta Gloria Molina. Gloria Molina, ya, ¿no? Se va a retirar. Ajá. Ya se va a retirar. Sí. ¿Por qué le interesa este cargo? Pues, por mi parte veo que puedo hacer muchas cosas aquí inmediatamente, mucho más pronto que en allá. Usted sabe que está muy duro, están peleando los dos partidos, es mucho, mucho trabajo hoy día a trabajar allá. Ya no es como cuando yo empecé en 2000. Entonces veo que hay mucho más oportunidad para afectar las comunidades, para ayudar a la gente que todavía está buscando trabajo, que quiere ver más seguridad en sus comunidades, quiere tener mejor educación, sistemas para transportación, de salud médico, muchas cosas, muchos temas que me interesen a mí, que yo también tuve la oportunidad de trabajar cuando yo estaba aquí trabajando en el estatal, trabajando con el condado, con muchos de los ciudades pequeños y también haciendo lo más posible para regresar pues los fondos aquí en Los Ángeles. Bien, se nos está viniendo encima la pausa. Estoy platicando con Gilda Solís, exsecretaria del Trabajo del gabinete de Barack Obama, quien ahora, como acaban ustedes de escuchar, está buscando ser supervisora del condado de Los Ángeles por el distrito 1, este cargo que va a dejar Gloria Molina, y cuál es lo que le motiva pues para estar trabajando aquí dentro del condado. O sea que voy a regresar para hacerle más preguntas después de la pausa. No se nos vayan, no se nos vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso platicando con Gilda Solís, quien está siendo candidata para ser supervisora en el condado de Los Ángeles por el distrito 1. Y aquí hay un folleto en el que dice Back Home to Serve, de regreso a casa para servir. Obviamente haciendo la referencia, después de haber estado en el gabinete de Barack Obama y en esas grandes ligas, regresando a casa para servir, ha estado dando clases en el Colegio de Pomona, ¿verdad? Sí, Cal Poly Pomona, ajá, sí. La universidad. Ajá. Oiga, pero dicen que prácticamente no tiene usted competidores aquí, que ya todo está muy bien, no. que ya sin campaña ya usted va a ganar, que no... La votación es el día 3 de junio. El número 3 de junio. Sí. Dicen, ya para qué hace Gilda Solís campaña si va a ganar. Tiene un opositor que es un republicano, cuyo nombre no recuerdo, y una demócrata, ¿no? April Hood. Entonces, pero que no, usted con ojos cerrados podría ganar, ¿es verdad? ¿O están haciendo campaña? Sí, tenemos una gran campaña. Todavía estamos estamos haciendo bastante para sacar los votantes, informándoles, dándoles los papeles para que ellos sepan que es tan importante. Es la primera vez que tenemos la oportunidad a elegir a alguien en 22 años para representar este área, el condado de Los Ángeles. ¿En 22 años? Sí, porque ya tuvo 22 años la Gloria Molina en esa posición. ¿22 años ya? Sí, wow. Y ha cambiado mucho. El área es bien grande, desde Claremont, Pomona, hasta San Gabriel, hasta el este de Los Ángeles, hasta Boyle Heights, también a Huntington Park, Southgate. Entonces es muy, muy complicado pues la área, ¿verdad? Y bastantes son inmigrantes, latinos, demócratas, diferentes personas de diferentes culturas también, muchos asiáticos, gente pues trabajadora. Y es un lugar donde las personas trabajan muy duro. No es como vivir por acá, en sus estudios como en West LA o Westwood. Allá la gente está trabajando muy duro. Tienen esperanzas a tener servicios mejores de salud médico, también de educación y de transportación. Y hay muchas cosas que les falta. Por eso yo quiso regresarme para lanzarme para esta posición, porque pienso que yo puedo hacer bastante para ayudar a nuestra comunidad. Ya tengo varios años trabajando, representando la área, pero yo sé que hay muchas áreas nuevas donde no me conocen, y por eso estamos haciendo esta campaña. Yo no me voy a quedar pensando que ya es posición para mí. No, nunca ha pensado así. Yo siempre voy a trabajar, y ya tengo varias veces que me lanzo para diferentes posiciones, pero trabajo yo muy duro con el apoyo de la comunidad. Por eso estoy aquí pidiendo también que la gente se pone de acuerdo en estas elecciones que van a venir en 40 días, y que ojalá puedan votar, pedir su votación para esta elección, que va a hacer la diferencia para la comunidad latina. Y yo espero, con la experiencia que tengo, que tuve yo la oportunidad trabajando con Obama, pero también como congresista y en el Senado, porque yo fui la primera latina en el Senado. Congresista local, congresista, ¿no? En el estado de California. Sí, y también tuve como 8 años allí, y 8 años trabajando en Sacramento. Entonces empecé desde joven, y también en educación. Tuve 8 años representando la área del Colegio Río Hondo, en el ciudad de El Monte y Sur El Monte. Entonces tengo mucha dedicación y esperanza, porque sé que hay muchas personas que todavía buscan trabajo, quieren tener seguridad en sus comunidades, de la policía, del sheriffs, y también de salud médico. En todos esos cambios podemos ojalá trabajar. Pero a ver, díganos, ¿cómo puede un supervisor, una supervisora en este caso, desde ese cargo, realmente gravitar, es decir, influir para que estos buenos deseos se traduzcan en acciones concretas? O sea, conseguir trabajo, seguridad. Las inversiones, los fondos. ¿Qué hace una supervisora, un supervisor en un cargo de estos, que tenga el peso suficiente por sí mismo, por el cargo, como para poder ofrecer las cosas que me dicen? Bueno, solamente hay 5 representantes, y representan 10 millones de personas. Y el puesto es grande. Grande, y hay más que 100,000 personas que trabajan en el condado. Afectan totalmente casi todo su vida. Si está enfermo, si tiene que ir, si tiene, por ejemplo, necesita la ayuda de los bomberos, de la policía, de educación, para a ver si el agua está limpio. Todo eso es por parte del condado. Un supervisor o supervisora, es lo que la palabra dice, supervisa. Sí. O sea, ve que los que tienen que ejecutar estén haciendo bien las cosas, y por lo tanto, eso es lo que hace. Y tener una balanza, que todo es, que se ve, que las personas deberamente están recibiendo los servicios que están pagando, porque nosotros usamos pues los impuestos que pagan y que dan también fondos de del gobierno federal y del estatal y también de otros empresarios que dan. Y todo eso, pues, ellos están encargados en cómo se va a distribuir esos fondos. Y por mi parte veo que el área de el Distrito 1 se falta bastante apoyo. El voz de las personas que viven por allá en el este de Los Ángeles, ahí en el centro y también en el sur, ya allá como en Pomona. Hay mucha gente latina que ni conocen que hay representantes en el condado. Wow. Me han dicho eso. ¿Le han dicho eso? Sí. Después de 20 años de la supervisora. Bueno, no, y no es decir cosa mal, es decir sí. que no tienen contacto. Entonces yo quiero abrir esas puertas y también decir que el condado puede ser allí como ayudando a la comunidad, dando mano a mano. Y eso tiene que cambiar porque no, era muy, bueno, un organización muy cerrado. Y yo veo que la gente quiere ver los cambios. Bueno, es importante hablar de cambios. Yo imagino que después de 20 años también una sola persona, por muy bien que lo haya realizado, pues son 20 años de un estilo, de un criterio, de una forma de actuar, ¿no? Y tal vez ese aire fresco sea necesario. Estoy hablando con Gilda Solís, quien el próximo, ustedes acá en Los Ángeles, quienes están en estas áreas del distrito número uno del condado, podrán votar. La votación será el mes de junio, el día 3 de junio. Y sus oponentes, recuérdeme el nombre del republicano, ¿cómo se llama? Se llama Jay Gómez. Jay Gómez, él habla español, pues entonces hay que invitarlo también acá, ¿verdad? Y a la demócrata esta April Hood, ¿no? Sí. Para ahorita de regreso, dígame, ¿qué es lo que más le diferencia de lo que ha escuchado que ellos quieren hacer y lo que usted quiere hacer en este distrito del condado de Los Ángeles? Regresamos. Bien, amigos, aquí de regreso con Gilda Solís. Entonces, dígame, ¿qué le diferencia del candidato republicano Gómez y de la candidata demócrata que están peleando con usted este cargo? Bueno, solamente quiero decir que el candidato Jay Gómez trabajó por más de, creo que 20 años en el condado, más que eso, casi 40, pero casi 18, pienso, con el supervisor Antonovich, que es el republicano que está representando el área de, por ejemplo, Lancaster, y es muy conservativo. Y muchas veces puso reglas que era como barreras para la comunidad latina, especialmente en los servicios para familias y para legalización, para dar más apoyo pues a las familias que se encuentran sin los papeles. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a todos en el condado. Si alguien tiene un choque, por ejemplo, en la carretera, tiene que ir al hospital general. Nosotros no podemos a negar y decir que no. Tenemos por parte de ley, pero él con las... ¿Aunque sea indocumentado? Sí. ¿Sí, de veras? Uh-huh. Y mucha gente no sabe eso, pero hay personas de ese partido pues que no están de acuerdo con muchas cosas que ayudan a toda la población. Porque también estas personas indocumentadas están trabajando, tienen casas, tienen viviendas, están pagando sus impuestos. Y solamente ahorita, en este momento, estamos esperando pues el cambio de inmigración, ¿verdad? La reforma. Y también para ayudar a niños, para darle el cuidado que necesitan, salud médico. Todo esto le quieren negar o no dar ese espacio para ayudar a todos esos niños que están afectados ahorita. Y este hombre, Jay Gómez, ha trabajado por ese hombre ya más de 18 años. Por Antonovich. Sí. Y yo, pues, como demócrata, voy a decir demócrata, tengo muchos años trabajando para implementar el acto del Dreamers, inmigración, y también a apoyar los derechos de los trabajadores, especialmente a todos, sin papel o papel, porque esa es la ley, ley federal, yo no lo ha creado, ya tiene más que 70 años en los libros. Y mucha gente, pues, no gusta que estamos ayudando a las personas que no tienen sus papeles. Pero yo sé que en este distrito, número uno, hay muchos. Pero tienen familias, ¿cómo te diré?, de dos fases. Algunos que tienen papeles y otros que no. ¿Qué vamos a hacer? No podemos a deportar a todos, ¿verdad? Tenemos que ayudarlos, también ayudarlos en su educación y también si esperan hacer un negocio, lo que sea, o completar, a tener su vivienda, su hogar. Tenemos que apoyar la comunidad para mejorar las condiciones de toda la sociedad. Uh-huh. Y por eso, pues, yo pienso que son estas diferencias que tengo yo y este hombre. Y por parte de la otra mujer que es candidata, no le conozco muy bien, no creo que tuvo una posición elegida nunca, y representando tanta gente. Es joven, yo le doy pues el apoyo porque es una campaña, ¿cómo te diré? Del mismo partido. Sí, pero es una oportunidad, yo veo, para dar ese apoyo a esta comunidad en el distrito número uno que está esperando este cambio, porque también en el área de West Los Angeles vamos a tener otra persona nueva y entonces es una oportunidad tener tres personas demócratas, ojalá, que pueden representar y pelear para los derechos, para pelear para los fondos, inversiones para la mayoría de las personas que viven en el condado, quienes son trabajadores, quienes son muchos de ellos demócratas, quienes son jóvenes, ancianos, personas que tienen muchas necesidades. Bueno, al escucharle hablar así, pues uno se entusiasma, ¿verdad? Dice, qué bien, pero ya los políticos luego dicen cosas en las campañas y luego ya cuando llegan, no hay ese riesgo con usted. Bueno, solamente puedo decir que ya tengo años que las personas votan conmigo, me han apoyado. Y yo doy gracias a esas personas, porque sí saben que estoy trabajando muy duro para que tenemos un voz. No es el voz de Hilda Solís, es el voz de la comunidad. Por eso estamos peleando. Y cada día vamos a hacer más y más. Y ahorita tenemos muchos foros en diferentes áreas, en Silver Lake, en el monte. Tenemos la oficina de la campaña en el monte. Con mucho gusto estamos pidiendo donaciones para comida, para contactar y sacar los voluntarios para tocar las puertas y darle la mano. El presidente Obama, ¿qué le dice? Porque no han perdido contacto. ¿Le apoya? ¡Bravo, Hilda! Bueno, ¿qué le dice? Bueno, hace mucho tiempo, pero sí hablo con personas que trabajan con él. Como un mes pasado hablé con el vicepresidente que estaba aquí también, Joe Biden, que me cae muy bien, y también vía Hillary Clinton, sí, que estuvo aquí en USC, también muy amiga. Que presenta usted aquí abajo de esto una sí. fotografía, ¿no? Con Hillary Clinton. Yo desde el punto de vista, digamos, de la propaganda política, diría, están alineadas dos mujeres, una para la Casa Blanca. Ella siempre me apoyaba. Sí, va, ¿no? Pero también voy a decir que tengo el apoyo de republicanos, como el ex alcalde Richard Reardon, uh-huh, y también diferentes asociaciones que son del partido, pues tienen relaciones con el partido republicano. Y otros alcaldes de otros pequeños ciudades que me están apoyando porque ve que yo puedo hacer las acciones, que voy a cumplir con la palabra. Muy bien. Oiga, es un hecho que Hillary se lanza, ¿no? A finales de no este sé, año. De no, verdad, no sé, de verdad, ¿qué piensa usted? ¿Se va a lanzar a buscar las primarias? A mí, bueno, me da, pues tenemos que esperar porque muchas cosas pasan, ¿verdad? Y quién sabe si ella se va a lanzar. Ahorita está dando ese, pues, tiempo para tener su decisión, a ver, pero yo... ¿Usted la apoyaría a ella en unas primarias? ¿Optaría por ella o pues esperaría depende, a ver quién? Depende. ¿Quién? ¿Ah, depende? Depende. Pero sí me cae muy bien porque sí es muy querida por parte de la comunidad latina. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos para su conclusión, su despedida. Estoy hablando con Hilda Solís, siempre muy carismática, muy amable. Yo hace mucho tiempo que no la veía desde Lila Downs. No, estoy tratando de recordar qué fue ahí, pero estuvo Lila Downs, estuve platicando con su esposo, yo no traía bigote y me ponían algo así para las canas, ¿no? Ahora dije adiós. Vamos a regresar aquí con Hilda Solís, amigos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. se acerca el fin de semana ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo ayer no vine, pero ya les dije por qué. Regresamos. Bien, amigos, vamos a la recta final de Hablando Claro de esta semana. Y qué a gusto aquí. Estábamos platicando también durante el corte. Difícil gobernar, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno también no se entera. Me estaba contando aquí Gilda Solís. Oiga, como secretaria del Trabajo, ¿cuál fue su mayor logro? ¿Y cuál es su mayor, no frustración, sino su mayor cuestión de decir esto me hubiese gustado hacerlo y no lo pude hacer? Bueno, para mí, cuando llegué, perdimos tantos trabajos, casi 8 millones de trabajos. Cuando yo salí ya teníamos casi 6 millones. O sea, cuando llegó que lo heredaron, perdimos, de con Bush, se ¿no? perdió, de se perdió, sí, de parte de las reglas del presidente Bush. Uh-huh. Y después de la reparación de los fondos de inversiones, entrenamiento, todo eso, ya vimos que gente podía entrar otra vez en la economía, en diferentes trabajos de energía, de tecnología, de el ambiente, de salud médico, en muchas áreas donde podíamos crecer trabajos, hasta también en GM, en los automóviles, pues uh-huh. también. Y eso era muy, muy importante para nosotros, para quedarnos con esos trabajos aquí, en este país, y ya diciendo pues que queríamos regresar estos trabajos que salieron de este país, a regresarlos y dar prioridad a las personas aquí y también, por ejemplo, a los veteranos, los jóvenes, no veteranos que ya tenían mayor edad, pero los veteranos que están regresando de la guerra por parte de Bush, que llegan aquí, que no podían a tomar trabajo, que tenían muchas enfermedades, peligro y cosas así. Este presidente y nosotros le enfocamos en dándoles ese apoyo, ayudando a ellos y también a sus familias. Yo vi mucho, mucho sacrificio de estos jóvenes, muchos de Los Ángeles, muchos hispanos, muchos jóvenes que dieron todo su poder y algunos que ni tenían su ciudadanía, que han dado bastante. Este presidente dijo que no, tenemos que ayudar a todos y tenemos que luchar para ellos y para las esposas y los niños de esos soldados también. Mujer o hombre, no importaba. Eso me dio bastante. ¿Lo ha concretado? Sí, sí, yo lo vi y también lo tenía que implementar en nuestros programas. Y también lo que me falta, pues, era que no podía hacer bastante más para ayudar a las personas que trabajan en esos servicios que no pagan bien, en donde pagan salario mínimo o en lugares donde roban a las personas de su salario, que la gente no sabía que tenían derechos a trabajar aquí, a recibir su salario mínimo, o si no, overtime, el extra, uh-huh. y también si tienen golpes en el trabajo, que tenían el derecho uh-huh. a ver un médico y tener seguridad, y si no, para poner una cuenta, pues, ahí para que el gobierno podía investigar y apoyar a esta comunidad. Yo vi muchas cosas malas que han pasado con nuestra comunidad en diferentes partes de este país y vi que nosotros podíamos hacer bastante más, pero hay algunos congresistas que no querían ver esos cambios porque los dueños, por ejemplo, de unos campos, no querían haber esos cambios porque querían el dinero y no querían dar justicia y tratamiento humano a estas personas que llegan aquí, traen a sus hijos y ponen a trabajar a sus mismos hijos de chiquitos, ahí recogiendo, ¿cómo se dice en español? Blueberries. Sí, los estas. Hasta poniendo los niños infantiles. Ajá. Blueberries. Sí, las blueberries, pero ¿cómo se dice? Los uvas, pero sí, no son sí, uvas. Sí, no son uvas. Pero si tú vas a la tienda. Ay, búscale tantito ahí. Si tú vas a la tienda, te cuesta como $5-7 sí. el cartejonito, ¿verdad? Sí. Y los dueños de estos campos decían, ah, pues traiga a sus hijos para trabajar. ¿Sabe por qué? Porque los deditos de esos niños no, ¿cómo te diré? They don't squash, no aprietan. No aprietan. El blueberry. Sí. Entonces, no van a perder con esos manitos. Pero eso es una regla muy firme que dice que no pueden poner a los niños a trabajar así. Entonces, a mí, yo vi la humildad de la familia trabajando así, pero la explotación también, y no me cayó bien. Fíjese, su relato ahorita me recuerda, ahorita, esto para hacerle una pregunta, entre muchos reportajes que he hecho, pero hubo uno que en particular me por todo lo que aprendí ahí en el Valle de Salinas. Mm. Aprendí que el Valle de Salinas es la ensaladera de los Estados Unidos. En ese valle se produce el 80% de los vegetales que se consumen en los Estados Unidos. ¿Y quién los recoge? Ajá. Mujeres embarazadas, hasta embarazadas, y la mayoría mexicanos, sí. Salvadoreños, en fin. Sí. Fui a sus casas de ellos, me subí a los autobuses donde los transportan, pero es un contrato de otra empresa, por si algún día hay un problema legal, ellos se lavan las manos. Es cierto. Es cierto, ¿no? Sí, los subcontractadores. Subcontractors. Exactamente. Sí, ajá. Impresionante. No, pero... Y la manera que yo le puse a ese reportaje, las espaldas dobladas. Porque no son mojadas, están dobladas como un ejército así, pobres con la espalda así. Yo trabajé un rato hasta con ellos, me grabé con ellos ahí trabajando, quedé... ¿Cuántas horas? Como una hora, pero terminé mal de la espalda. Ajá. Imagínate. ¿No? Imagínate. Oh, ya se nos viene, ya me dijeron que 2 minutos, ya se está poniendo bien padre la charla. Y ya bueno, pues tengo entonces, que regresar. Tengo que regresar. Cómo no, la invitamos nuevamente con muchísimo gusto. Entonces, para concluir, luego seguimos hablando. Le quería yo preguntar de reforma migratoria y tal, pero ya se nos vino esto. Estoy ahí apoyando la reforma migratoria, sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? Sí, ojalá que se va a cumplir. ¿Obama no puede hacer nada por las deportaciones? ¿Nada? ¿Cero? No, yo pienso que sí van a tratar de hacer algo. Sí, porque ya he oído bastante y yo pienso que va a tratar de hacer unas reglas internales, internal. Pero ¿internas? Sí se va a ver, sí. Yo pienso, ojalá más le vale, pues. Mm. Bueno, entonces el próximo junio, 3, ¿en qué día cae el martes? Martes, 3 de junio, entonces ahí estará la votación. Y ojalá que votan para Hilda Solís. Bueno, eso dice ella. Aquí nosotros vamos a dar la invitación también a los dos candidatos para que luego no nos acusen, pero la invitamos con muchísimo gusto. Gracias por haber venido, Hilda. Muchas gracias a ustedes. Y ahí seguiremos platicando. Y por la señorita que me envió el correo electrónico, que se llama ¿cómo? Cindy Chen. Cindy Chen, muy amable ella, muy correcta. Es abogada ella. Gracias, Cindy, muy amable. Gracias Roberto Ticón en la producción, gracias Hilda, gracias amigos, les espero el próximo lunes, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, descansen, pásenla bien el fin de semana. Chau.